recibimos un llamado a la central de alarma del Cuerpo Bombero Lago Ranco, en el cual nos informan de un accidente de tránsito en el sector Las Tres Cruces, al cual al llegar con nuestras unidades percatamos que sería una colisión de dos vehículos menores, una camioneta con un auto chico, en el cual habían cuatro personas involucradas, la cual nuestra unidad de rescate procedió a rescatar a las personas y posteriormente sacamos una, la cual se encontraba con vida, y después llegó el salud, quien dio el deceso de la señora y el menor de edad, el cual estaban atrapado entre los fierros ya sin vida. Los lesionados, las víctimas que resultaron lesionadas, ¿cuál era el carácter de sus lesiones? Tenemos una persona, los dos masculinos, uno con lesiones leves y el otro con lesiones graves, que fue trasladado por SAMU hacia el CEFAM. Muy bien, comandante, quiero agradecer su gentileza, su amabilidad con nuestro medio. Bueno,